Es martes 4 de abril, ya lo hemos dicho al principio y ahora mismo pasan 34 minutos de la una. ¿Y dónde nos vamos? Pues como todos los martes, a la biblioteca. Y hoy sí retornamos a la biblioteca José Hierro, porque está al otro lado del teléfono Mercedes Regidor. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Marina. Creo que he dicho teléfono o algo así, claro, me ha sonado a mí. A estas horas ya. Son un poco conflictivas. Sí, sí, me empiezan a crujir las tripas y ya. Pienso más con el estómago que con la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Mercedes, cuéntanos qué actividades nos traéis para esta semana. Bueno, pues esta semana yo creo que, como todas, tenemos la biblioteca plagada de actividades. Ayer ya tuvimos el ciclo de cine, que llevamos con él desde que empezó el año, y seguimos con otros dos ciclos, con el de historia y el de ciencia. El de historia, el miércoles tenemos nuestra cita, el miércoles día 5 a las 7 de la tarde, y ya sabéis que estas conferencias que están siendo impartidas por el historiador y arqueólogo César Pacheco en el ciclo Talavera en la brújula del tiempo, imagen, materia y forma, pues ahora vamos a hablar de una cosa muy, muy interesante, que es de la arquitectura tradicional en Talavera, la Casa Patio. Yo creo que nos va a descubrir muchísimas casas que nosotros no sabemos, yo por lo menos no sé de todas estas casas de las que nos va a hablar César Pacheco, que son tan interesantes y que tienen unos patios preciosos, unos patios conservados, unos patios antiguos, que la verdad sería maravilloso que pudiésemos visitar. Y es que qué bonitas son las casas con patio, ¿eh? Sí. Dan vida. Las casas con patios dan, bueno, toda esa luz que es distinta y las flores, el espacio, si tienen un pozo, pues ya maravilloso. Y un limonero. Claro. Y un limonero. Yo no siempre he querido faltar. Tener un patio con un limonero. Sí. Y bueno, pues ya sabéis que es estas conferencias están completando el blog que tenemos en la biblioteca de Recuerdos de Talavera, que ahora mismo estamos recopilando y estamos sacando una serie de fotografías en el blog de los antiguos colegios de Talavera. Así que si alguien tiene fotografías de ese tipo que crea que son originales, puede traerlas a la biblioteca para que las digitalicemos e inmediatamente se las devolvemos. Pues mira, hay ahora una selección de colegios como es la Fundación Joaquina Santander, San Prudencio, el Colegio de Don Emilio Planchuelo, el de la Compañía de María, el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, el Colegio de Nuestra Señora del Prado, todos estos colegios que estamos recuperando esa memoria fotográfica para que todo el mundo pueda verlo. Qué bien, porque además hace mucha ilusión cuando uno ve fotos de su colegio, sí, ¿verdad? Es que en realidad cuando estamos en el colegio, qué poco lo queremos y luego cuando nos vamos, cuánto lo echamos de menos. Cuánto lo añoramos. Además que como son espacios que han desaparecido, entonces yo creo que cuando la gente que ya tiene una determinada edad lo ve y lo recuerda, pues yo creo que también se tiene que recordar con mucho cariño. Seguro que sí. La metodología fuese otra, pero el lugar donde has estado y el recuerdo ese de la infancia, pues yo creo que siempre se recuerda con cariño y con añoranza. Bueno, pues iremos recordando a nuestros oyentes que si encuentran ahí entre sus cajones, sus cosas antiguas, alguna foto del colegio de cuando sus ellos eran pequeños, o a lo mejor sus padres eran pequeños, bueno, pues que las lleven a la biblioteca, que no hay ningún peligro, que se digitalizan en el momento, que se la pueden llevar según la lleven, ¿no? Y ya tiene el gusto de todo el mundo que quiera pues poder verlas a través de este blog. Fantástico. Bueno, pues te estaba hablando por un lado de estas charlas de historia de Talavera y por otro lado tenemos también el tema de la ciencia, que no vamos a dejar a un lado en la biblioteca la ciencia, y vamos acercando poco a poco pues a diferentes científicos, a diferentes temas, cada mes en la biblioteca con unas charlas muy claras, muy sencillas, que todo el mundo puede seguir en ese segundo ciclo de charlas sobre la ciencia que trae la biblioteca a grandes académicos, a grandes profesores, y en este caso se va a hablar de la integración, del origen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la escasa integración de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica española. Madre mía, pues es un tema muy interesante, y muy desconocido por otro lado, pero que sin embargo luego es fundamental a la hora, por ejemplo, de hacer pozos. Efectivamente, porque es mucho más conocido pues toda la gestión de las aguas superficiales, claro, pero estas aguas subterráneas se han tenido un poco en olvido. Entonces se hará ese repaso desde los tiempos de Isabel II y cómo se dio solución también para el abastecimiento del agua en la capital, lo que tú estabas comentando de los pozos y de todas las entidades que han estado pues intentando trabajar y dar solución al problema del agua. Qué bien. Entonces yo creo que va a ser magnífico, porque además el profesor que viene, Ramón Llamas Madurga, es doctor ingeniero en caminos, doctor en ciencias geológicas, catedrático emérito de la Universidad Complutense, presidente de la Asociación Hidrológica, doctor honoris causa de un montón de universidades, o sea, un personaje de gran nombre y que va a saber explicarnos. Pero es de verdad que quien no haya asistido nunca a estas conferencias, yo le invito a que venga, porque vienen unas personas con una profesionalidad y con una trayectoria inmensa a sus espaldas, pero que lo acercan tanto al público y que intentan ser tan sencillos, tan claros en todas sus explicaciones, que sales encantado. Te da gusto oírles, ¿no? Sí. Bueno, es que esa es la verdadera cultura. Yo creo que sí. La persona culta real y la persona sabia sabe hablar a cualquier nivel de auditorio. Y lo que intenta es eso, hacerse entender y que todo el mundo... El verdadero maestro, ¿no?, que salga con una enseñanza, que todo el mundo tenga el nivel que tenga, salga con una enseñanza y con las cosas claras. ¿Y esta has dicho que era? Eso es el jueves, el día 6, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, igualmente hasta completar aforo. Fantástico. Y bueno, pues vamos con algunas recomendaciones, ¿no? Porque por supuesto, si no tenemos ningún libro en la mesilla, tenemos que venir aquí a la biblioteca y coger una de las novedades que sacamos ayer, bastantes libros y bastantes películas nuevas para que todos los usuarios se acerquen a la biblioteca y se lleven algo. Sí, pues, porque me vas a permitir recordar que no solo en la biblioteca hay libros, que también hay revistas, hay diarios, hay música y hay películas. Y documentales, todos los que quieran. Entonces, bueno, y además que los documentos son hasta 25 los que se pueden llevar de una vez con el carnet, o sea que imagínate. Fíjate. Que no, el acceso a la cultura está garantizado. Desde luego, y gratuito, y eso, que es lo mejor. Gratuito, que es muy importante, muy importante que eso sea así y se mantenga. Y bueno, pues un thriller, te voy a hablar de un thriller de Patricia Cornwell, que es la reina de la novela negra, y en este caso Marca de Sangre se titula. Bueno, su protagonista es la jefa forense, la doctora Scarpetta, y bueno, él nos traslada a Miami cuando descubre 7 monedas ahí en la pared trasera de su casa. Siempre tiene como un par de casos a resolver, pero que luego lo cierra todo maravillosamente. Y sí, la verdad es que se lee con mucho gusto todos sus libros. Así que el que le apetezca esa novela negra y meterse un poquito en ese campo de la ciencia forense, pues lo tiene asegurado con esta autora. Perfecto, qué bien. Y luego, pues, hay otro libro que también es interesante, que se titula De buena familia, y esto es como una novela, es un bestseller, esto ya es un bestseller y es un poco una novela costumbrista, en la que todos los miembros de la familia salen descritos con mucho acierto y están en torno a una herencia y cuenta pues con humor, con gran humor, pues ese egocentrismo de unos y de otros, los conflictos que surgen entre ellos en torno a la herencia. Y bueno, pues una cosa divertida y así para leer también y entretenerse. Y películas, también traigo dos películas, una se titula Estación de Mujeres, entre todas las que hemos sacado ahora recientemente, y habla de la India. Pues venga, vamos a trasladarnos a la India y saber un poco sus costumbres a través de este film, de esta película, y a través de la historia de 4 mujeres, ¿no?, que se atreven un poco a oponerse a los hombres, a oponerse a las tradiciones ancestrales, a oponerse a esas costumbres que no son unas costumbres que precisamente ensalcen a la mujer, sino que la esclavizan. Entonces ellas juntas y dentro de esa amistad que las une, pues tienen un deseo de libertad e intentan conseguirlo. Y luego una película española que a mí me ha gustado mucho y yo creo que merece la pena también ver, que se titula Que Dios nos perdone, otro thriller, ¿no?, que llega ahí en el verano de 2011, Madrid, con plena crisis económica, el movimiento del 11M, peregrinos que vienen a Madrid porque viene el Papa en ese momento, y ahí estos dos grandes autores que son Roberto Álamo y Antonio de la Torre, uh-huh. Que bueno, pues lo hacen maravillosamente bien, y la verdad es que sorprendente el final, totalmente. Bueno, pues ahí, y bueno, pues ahí un poco de cine. Venga. y ya hay un documental, porque como te estoy diciendo, aquí también tenemos documentales. Entonces yo creo que merece la pena, sobre cualquier tema que esté alguien interesado, va a encontrar un documental. Y en este caso es sobre los Beatles. Los Beatles han sacado ahora un documental que se titula, ha sacado en concreto Ron Howard, uh-huh. este documental sobre los Beatles, y se titula 8 días a la semana, los años de gira. Entonces él dice que cómo ha influido el comportamiento de estos jóvenes, de estos músicos, en la libertad personal y en el modo de actuar de muchas personas a lo largo de la historia, ¿no?, que han sido tan tan acérrimos de este grupo, y recuerdan pues todo eso, como son una leyenda tremenda, cómo sí, acercan a las nuevas generaciones, sin ninguna duda. Cómo recuerdan pues el poder que han tenido, ¿no?, todo su aparato publicitario, las expresiones de histeria en la pantalla, nos acordamos, ¿no?, de lo que provocaban, ¿no? Es que es la risa, la felicidad, en concreto como las madres repartiendo pañuelos a sus hijas para que se secasen las lágrimas y siguiesen gritando. Entonces, bueno, pues todo esto es un documental muy bueno en el que te cuenta toda esa trayectoria de la banda. Qué bonito. Y bueno, pues ahora, como decimos que es la hora de comer, algo de cocina, ¿no? Ay, eso ya me va a doler, ¿eh? Bueno, pero es cocina sana, porque es cocina vale. Con fibra, ¿eh? Y hay que empezar ya un poco la operación bikini. Para que se nos quite eso, para que se nos quiten los rollitos y el mal humor. Eso. Y bueno, pues eso, que la... Es muy importante una alimentación equilibrada o una alimentación rica en fibra, lo sabemos, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen, como te dice aquí en este comienzo del libro, a ver, vamos a hacer una dieta un poco depurativa, aunque sean 2 días, de comer verduras, de comer fruta, de comer arroz, y te hablan de 1,5 kilos, 2 kilos de estas cosas. Y dicen, pues tú lo ves ahí, te imaginas pues la caja con todas las verduras y no te apetece claro. Nada. Pero en el libro en sí, pues te da una serie de pautas y unas recetas facilísimas, como puede ser la ensalada de repollo con avellanas, de zanahoria y fruta, de gambas, todas estas cosas. Entonces uh-huh. Ya lo ves aquí y dices, bueno, yo todo esto, 1,5 kilos, lo puedo transformar en estas maravillosas recetas, un pastel de maíz con guisantes, una ensalada de pasta integral con habas y tomates, ya, y eso ya lo ves de otra manera. Ya empieza, ¿no?, a apetecer un poco más, sí, señor. Ya te apetece más. Y bueno, pues poco más, el libro de autoayuda que recomendamos siempre también, de Albert Espinosa, que se titula Los secretos que jamás te contaron para vivir en este mundo y ser cada día más feliz. Y pues... Pues fórmulas importantísimas, seguro, esas, para ser feliz. Muy importante todo lo que habla, la verdad es que Albert Espinosa es un gran autor, y comparte todos estos secretos en el libro con el que lo quiera leer, y aquí está, para que se lo lleven cuando quieran en la biblioteca. Pues muchísimas gracias, como siempre, Mercedes. Gracias a ti, Marina, por este rato tan agradable que pasamos con vosotros. Ya sabes que cuando queráis, ¿eh? Y a ver cuándo venís al estudio, que ya hace mucho sí, que no venís. Sí, sí, que es cierto. Tenemos ganas de vernos ya personalmente. Claro que sí. Mientras tanto, nos quedaremos con esos libros y esas recomendaciones y las actividades que nos vais preparando. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Luego.